Segunda narración, escrita en 1867. Refrum temporis. Las revelaciones interrumpidas por la aurora, oh lumen, dejaron mi alma ávida de profundizar tan singulares misterios. Como el niño a quien se ha enseñado un fruto sabroso desea hincarle el diente engolosinado, y cuando lo ha probado lo desea aún más, así mi curiosidad busca nuevos goces en las paradojas de la naturaleza. Sería una indiscreción demasiado temeraria someterte a algunas cuestiones complementarias, que mis amigos me han comunicado desde el día en que les participé en nuestra conversación. Podré pedirte que continúes la relación de tus impresiones de ultratierra. No puedo, amigo mío, satisfacer semejante curiosidad. Por muy bien dispuesta que esté tu alma a acoger mis palabras, estoy persuadido, sin embargo, de que no todas las particularidades de mi conversación te han llamado la atención igualmente, ni tienen tampoco a tus ojos la evidencia de la realidad. Se ha acusado mi relación de misticismo. No se ha comprendido que esta no era ni novelesca ni fantástica, sino una verdad científica, un hecho físico demostrado y demostrable, indiscutible, y que es tan positivo como la caída de un aerolito o el movimiento de una bala de cañón. Y la razón que os ha impedido a ti y a tus amigos comprender bien la realidad del hecho, es que ese hecho pasa fuera de la Tierra, en una región extraña a la esfera de vuestras impresiones, e inaccesible a vuestros sentidos terrestres. Es natural que no lo comprendáis. Perdona mi franqueza, pero en el mundo espiritual se es franco. Hasta los pensamientos son visibles. No podéis comprender más que lo que pertenece al mundo de vuestras impresiones. Y como estáis dispuestos a creer absolutas vuestras ideas sobre el tiempo y el espacio, que sin embargo, no son más que relativas, tenéis el entendimiento cerrado para las verdades que residen fuera de vuestra esfera, y que no están en correspondencia con vuestras facultades orgánicas terrestres. Así, amigo mío, sería causaros un verdadero perjuicio el proseguir la narración de mis observaciones extraterrestres. Oh, lumen. No creas que me he permitido evocarte del seno del mundo invisible, en que las almas deben de gozar inefables placeres, por vana curiosidad. He comprendido más de lo que te figuras, la magnitud del problema, y bajo la inspiración de una avidez estudiosa busco en él aspectos más nuevos aún que los precedentes, y, si puedo decirlo, más atrevidos y más incomprensibles todavía. A fuerza de reflexionar, he llegado a creer que lo que sabemos no es nada, y lo que no sabemos es todo. Me encuentro, pues, dispuesto a acogerlo todo. Te lo suplico. Permíteme participar de tus impresiones. Te lo digo como lo siento, amigo mío, o no estás bastante dispuesto a oírlas, o lo está demasiado. En el primer caso, no las comprenderás. En el segundo, serás demasiado crédulo y no apreciarás su valor. Así, pues, yo me vuelvo y... Querido compañero de mis días terrestres y... Además, los hechos que tendría que referirte son todavía más extraordinarios que los anteriores. Estoy como Tántalo en medio de su lago, como los espíritus del canto 24 del purgatorio, como los brazos tendidos hacia las manzanas odoríficas del jardín de las Hespérides, como el deseo de Eva y... Poco tiempo después de mi partida de la tierra, los ojos de mi alma se fijaban melancólicamente sobre esta patria, cuando un atento examen del punto de intersección del 45 de latitud boreal con el 35 de longitud, me mostró un triángulo de tierra firme, de color gris, por encima del Mar Negro, a orillas del cual, por el costado de Occidente, un gran número de mis pobres hermanos terrestres se mataban con encarnizamiento. Me puse a pensar en la barbarie a esa institución, titulada gloriosa, de la guerra, que pesa aún sobre vosotros, y observé que en ese rincón de la crimen sucumbían 800.000 hombres ignorando la causa de su mutua matanza. Algunas nubes pasaron por encima de la Europa. Estaba yo entonces, no en Capela, sino en el espacio, entre esta estrella y la Tierra, hacia la mitad de la distancia de Vega, y, habiendo salido de la Tierra hacía algún tiempo, me dirigía a una pequeña nebulosa que desde la Tierra se distingue a la izquierda del astro precedente. Mi pensamiento, sin embargo, se volvía de cuando en cuando a la Tierra. Poco después de haber hecho la observación anterior, mis ojos se fijaron en París, y quedaron sorprendidos al verle presa de una insurrección popular. Examinando con atención más sostenida, vi barricadas en los bulevares, cerca del palacio del ayuntamiento, en las calles, y los ciudadanos disparando unos contra otros sus fusiles. La primera idea que se me ocurrió fue que se verificaba una nueva revolución y que Napoleón III era derribado de su trono. Pero, por una correspondencia secreta de las almas, mis miradas fueron atraídas por una barricada del arrabal de San Antonio en la cual vi tendido al arzobispo Dionisio Augusto Farré, a quien había conocido algo. Sus ojos apagados miraban sin verlo el cielo en que yo estaba. Su mano sostenía una rama verde. Presenciaba yo, pues, los sucesos de junio de 1848, y en particular los del 25. Algunos instantes, algunas horas quizá, se pasaron, durante los cuales, mi imaginación y mi razón trataban de explicarse este hecho particular. Ver 1848 después de 1854, cuando mi vista de nuevo atraída hacia la tierra notó una distribución de banderas tricolores en una gran plaza de la ciudad de Lyon. Tratando de distinguir el personaje oficial que hacía esta distribución, no me costó trabajo reconocer el simpático semblante del joven duque de Orleans, y recordé que después del advenimiento de Luis Felipe, aquel joven príncipe había sido enviado a calmar las agitaciones de la capital de la industria francesa. Es decir, que después de 1854 y de 1848 tenía a la vista un suceso ocurrido en año 1831. Poco después, mis miradas cayeron sobre París en un día de fiesta pública. Un rey gordo, de vientre prominente y de rostro rubicundo, iba en una magnífica carroza y atravesaba en aquel momento el Puente Nuevo. Hacía un tiempo magnífico. Varias jóvenes vestidas de blanco estaban colocadas, como en canastilla de lilas, sobre el terraplén del puente. Animales extraños, de colores claros, corrían sobre París. Era evidentemente la vuelta de los Borbones a Francia. Nada hubiera comprendido de esta última particularidad, si no hubiese recordado que en aquella ocasión, se habían lanzado al aire una gran colección de globos en forma de animales. Desde lo alto del cielo, parecía que corrían torpemente sobre los tejados. Volver a ver un acontecimiento pasado, era cosa comprensible y que se explicaba por las leyes de la luz. Pero volver a ver los acontecimientos en orden inverso al que habían tenido en realidad, era lo que me parecía enteramente fantástico, y me habría conducido a la divagación, me decía yo, si hubiera tratado de explicarme aquella imposibilidad. Sin embargo, como tenía los hechos a la vista no podía negarlos. Busqué, pues, qué hipótesis podía explicar semejante singularidad. La primera hipótesis era esta. Es la Tierra, sin duda, la que estoy viendo, y por un destino cuyo secreto Dios solo conoce, la historia de Francia pasa sobre poco más o menos por las mismas fases porque ha pasado ya. Ha llegado a un cierto máximo, que acaba de brillar bajo las asombradas miradas de los pueblos, y vuelve a sus orígenes por un movimiento de oscilación que puede existir en la humanidad como en las variaciones de la aguja imantada o como en los movimientos de los astros. Los personajes que me parecen ser el duque de Orleans y Luis XVIII, son, quizá, otros príncipes que repiten exactamente lo que han hecho los primeros. Sin embargo, esta hipótesis me pareció muy extraña, y me fijé en una teoría más racional. Dada la multitud de estrellas y de planetas que gravitan alrededor de cada una de ellas, ¿hay probabilidad de que exista en el espacio un mundo exactamente parecido a la Tierra? El cálculo de las probabilidades responde a esta pregunta. Cuanto mayor sea el número de mundos, mayor será la probabilidad de que las fuerzas de la naturaleza hayan dado nacimiento a la de la Tierra. Ahora bien, el número real de mundos sobrepuja a toda numeración humana escrita o en probabilidades de serlo. Si comprendiésemos lo infinito, nos sería quizá permitido decir que ese número es infinito. De aquí deduje que hay una gran probabilidad a favor de la existencia de uno o de varios mundos exactamente semejantes a la Tierra, en cuya superficie se produzca la misma historia, la misma sucesión de acontecimientos, y que estén habitados por las mismas especies vegetales y animales, la misma humanidad, los mismos hombres y las mismas familias. Me pregunté en segundo lugar, si este mundo, aún siendo análogo a la Tierra, podría serle simétrico. Aquí entraba ya en el terreno de la geometría y en la teoría metafísica de las imágenes. Llegué a convencerme de que era posible que el mundo en cuestión fuera semejante a la Tierra, pero, sin embargo, inverso. Cuando te miras en un espejo observas que la sortija en tu mano derecha ha pasado al anular de tu mano izquierda, lo que modifica su símbolo. Que si guiñas el ojo derecho, tu sosías guiña el izquierdo, y si avanzas el brazo derecho, tu imagen avanza el izquierdo. Es imposible que en la infinidad de astros exista un mundo exactamente inverso al mundo terrestre. Seguramente, en una infinidad de mundos, lo imposible, por el contrario, sería que no existiera ese mundo de que hablo, y tal vez hay millares de ellos en vez de uno. La naturaleza no solamente ha debido repetirse, reproducirse, sino también jugar, bajo todas las formas, el juego de la creación. Pensé, pues, que el mundo en que veía tales cosas no era la Tierra, sino un globo semejante, cuya historia era precisamente inversa a la vuestra. Yo he tenido también la idea de que pudiera ser así. Pero, ¿no te era fácil comprobar el hecho y ver si en efecto era la Tierra u otro astro al que teníais a la vista, examinando su posición astronómica? Eso es precisamente lo que hice enseguida, y este examen me confirmó en mi idea. El astro en que acababa de ver cuatro hechos análogos a otros cuatro terrestres, pero en sentido inverso, me pareció que no ocupaba la posición de la Tierra. La pequeña constelación del altar no existía ya, y en ese lado del cielo donde recordarás que la Tierra se me había aparecido en mi primer episodio, había un polígono irregular de estrellas desconocidas. De esta manera adquirí la convicción de que no era nuestra Tierra la que tenía a la vista. No había ya pretexto para la menor duda y tenía por campo de exploración un mundo tanto más curioso, cuanto que no siendo la Tierra, su historia parecía representar en orden inverso un cuadro de la historia de la Tierra. Algunos acontecimientos, es cierto, me parecieron no tener otros análogos en la Tierra, pero en general la coincidencia era muy notable, tanto más, cuanto que el desprecio que me inspiran los instituidores de la guerra, me había hecho esperar que semejante plaga no debía existir en otros mundos, y, por el contrario, la mayor parte de los acontecimientos que presenciaba, eran también combates o preparativos de ellos. Después de una batalla que me pareció muy semejante a la de Waterloo, vi la batalla de las pirámides. Un sosías de Napoleón emperador se había convertido en primer cónsul, y vi la revolución sucediendo al consulado. Poco tiempo después observé la plaza del Palacio de Versalles cubierta de carruajes enlutados y en un sendero descubierto de Villerabray reconocí el andar lento del botánico Juan Jacobo Rousseau, que sin duda en aquel momento filosofaba sobre la muerte de Luis XV. Después, el acontecimiento que llamó mayormente mi atención, fue una de las fiestas de gala del principio del reinado de Luis XV, dignas hijas de las de la regencia, donde el tesoro de Francia se escapaba como agua entre los dedos de tres o cuatro cortesanas adoradas. Vi a Voltaire con gorro de algodón en su parque de Ferney, y después a Bossuet paseando por el pequeño terrado de su palacio episcopal de Meaux, no lejos de la pequeña colina hoy cortada por el camino de hierro, pero donde no distinguí el menor vestigio de esta industria. En esta misma sucesión de acontecimientos, veía los caminos cubiertos de diligencias, y en los mares grandes buques de vela. El vapor había desaparecido con todas las fábricas que hoy día pone en movimiento. El telégrafo, y todas las aplicaciones de la electricidad estaban reducidas a la nada. Los aerostatos que se habían mostrado de cuando en mi campo de observación, tampoco existían, y el último que había visto era el globo informe que se elevó en Annonay por los hermanos Montgolfier, en presencia de los Estados Generales. La faz del mundo estaba cambiada. París, Lyon, Marsella, El Havre y Versalles sobre todo, estaban desconocidos. Los primeros habían perdido su inmenso movimiento. El último había ganado una animación incomparable. Hasta entonces no me había formado sino una idea insuficiente de los esplendores regios de las fiestas de Versalles. Satisfecho de asistir a ellas me sentía impresionado en el fondo del alma, viendo a Luis XV en persona, en el espléndido terrado del oeste, rodeado de mil señores llenos de condecoraciones. Era por la tarde. Los últimos rayos de un sol ardiente reverberaban sobre la fachada real. Galantes parejas bajaban lentamente los peldaños de la escalera de mármol, o se internaban en las alamedas silenciosas y sombrías. Mi vista se fijaba con preferencia en la Francia, o a lo menos, en la región del mundo desconocido que representaba la Francia, pues por más que uno esté lejos de su país, siempre piensa en él y siempre lo recuerda con alegría. No creas que las almas desencarnadas sean desdeñosas, frías, o estén libres de todo recuerdo. Tendríamos entonces una existencia muy triste. No. Conservamos la facultad de recordar, y nuestro corazón no se absorbe todo en la vida del espíritu. Así, pues, figúrate con qué íntima alegría volvería a ver toda nuestra historia de Francia desarrollándose a mis ojos como si sus fases se verificaran en orden inverso. Después de la unificación del pueblo, vi la soberanía de un potentado. Después de esta, el feudalismo de los príncipes. Mazarino, Richelieu, Luis XIII y Enrique IV aparecieron sucesivamente en Saint-Germain. Los Borbones y los Guisas repitieron ante mí sus combates y escaramuzas, y creí distinguir los acontecimientos de la noche de San Bartolomé. También se me presentaron algunos hechos particulares de la historia de las provincias francesas, por ejemplo, una escena de la brujería de Chaumont, que tuve ocasión de observar delante de la iglesia de San Juan, y la matanza de protestantes en Bassy. Estas escenas me causaron indignación, pero muy pronto me sorprendió agradablemente la vista del magnífico cometa en forma de sable de 1577. En una llanura apartada, vi a Francisco I y a Carlos V saludándose. Luis XI se me presentó en un terrado de la Bastilla. Las estampas y las pequeñas imágenes que llevaba en el sombrero, me lo hicieron reconocer. Más tarde, mis ojos, fijándose en una plaza de Rouen, observaron mucho humo y llamas. En medio de ellas se consumía el cuerpo de la doncella de Orleans. En la persuasión de que el mundo que observaba era la exacta reproducción de la Tierra, adivinaba ya de antemano los acontecimientos que iba a presenciar. Así, cuando después de haber visto a San Luis muriendo sobre la ceniza al pie de las murallas de Túnez, asistí a la octava cruzada, y luego a la tercera, donde conocí a Federico Barbarroja por su barba, y luego a la primera donde Pedro el Ermitaño y Godofredo de Bullón, me recordaron al Taso, mi admiración no fue grande. Esperaba ver enseguida sucesivamente, Hugo Capeto cantando vísperas con capa aluvial. El concilio de Tauriacum decidiendo que el juicio de Dios va a pronunciar su sentencia en la batalla de Fontenay, y Carlos el Calvo haciendo matar en ella 100.000 hombres y toda la nobleza merovingia. Carlomagno coronado en Roma. La guerra contra los sajones y los lombardos. Carlos Martel aplastando sarracenos. El rey Dagoberto haciendo edificar la abadía de San Dionisio, como había visto a Alejandro III, poner la primera piedra de la catedral de Nuestra Señora. Brunequilda arrastrada por un caballo, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, Clodoveo, Meroveo apareciendo en el país de los salios, en una palabra, los orígenes mismos de la historia de Francia desarrollándose en el sentido inverso de sucesión. Y así perfectamente sucedió. Varias cuestiones históricas muy importantes, que hasta entonces me habían parecido obscuras, se resolvieron a mi vista. Así, supe con certeza, entre otras cosas, que los franceses son originarios de la orilla derecha del Rin, y que los alemanes no tienen razón para disputarles este río, sobre todo, la orilla izquierda. Y a la verdad, me inspiraba un interés mayor de lo que puedo explicar, asistir de este modo a sucesos de los cuales no tenía más que una vaga idea por los hechos, con frecuencia engañadores, de la historia, y visitar países transformados hacía mucho tiempo. La vasta y brillante capital de la civilización moderna había envejecido rápidamente y se había empequeñecido hasta el nivel de las ciudades ordinarias, rodeándose, sin embargo, de bastiones y de torres almenadas. Admiré sucesivamente la hermosa ciudad del siglo XV, los tipos curiosos de su arqueología, la célebre torre de Nestlé, los vastos conventos de San Germán de los Prados. Allí donde florece ahora el jardín de la torre de Saint-Jacques, vi el patio sombrío del alquimista Nicolas Flamel. Los tejados redondos y puntiagudos presentaban el singular aspecto de hongos a la orilla del río. Después, aquel aspecto feudal desapareció también, para dar lugar a un simple castillo construido en medio del Sena, rodeado de algunas cabañas, y por último, a un verdadero campo en que solo se distinguían algunas pobres chozas de salvajes. París no existía ya, y el Sena paseaba sus aguas silenciosas por entre hierbas y sauces. Al mismo tiempo observé que el foco de la civilización había cambiado de lugar y había descendido hacia el sur. Te lo confesaré, amigo mío. En ninguna circunstancia mi alma experimentó un sentimiento tan vivo de satisfacción como en el momento en que me fue dado ver la Roma de los Césares en todo su esplendor. Era un día de triunfo, y sin duda bajo el reinado de alguno de los príncipes sirios, porque en medio de las magnificencias exteriores, de los carros resplandecientes, de los oriflamas de púrpura, de un senado de mujeres elegantes y de ministros de ópera, distinguí un emperador muellemente recostado en un carro dorado, enteramente vestido de seda y cubierto de pedrería, de adornos de oro y plata, resplandeciendo al sol de mediodía. Aquel emperador no podía ser otro que Heliogábalo, el sacerdote del sol. El Coliseo, el templo de Antínoo, los arcos de triunfo, la columna Trajana, se veían claramente, y Roma estaba en toda su belleza arqueológica, última belleza que no era más que una escena de teatro para bufones coronados. Después asistí a la grandiosa erupción del Vesubio, que sepultó a Herculano y a Pompeya. Luego vi a Roma ardiendo y aunque no pude distinguir a Nerón en su terrado, me persuadí de que indudablemente estaba presenciando el incendio del 64, señal de las persecuciones contra los cristianos. Algunas horas después, mi atención estaba todavía ocupada en examinar los vastos jardines de Tiberio, y acababa de ver a aquel emperador acercarse al parterre de rosas, cuando a consecuencia de la rotación de la Tierra sobre su eje, vino la Judea a presentarse a mi vista, que adivinó inmediatamente a Jerusalén y la montaña del Gólgota. Jesús subía por aquella montaña, rodeado de algunas mujeres, escoltado por soldados y seguido de un populacho de judíos. Este es uno de los espectáculos que no olvidaré jamás. Era muy diferente para mí de lo que había sido para los vivientes que asistieron a él, porque la gloria futura, y sin embargo, pasada, de la iglesia cristiana se desplegaba para mí como coronamiento del divino sacrificio y no insisto más en esto. Tú comprenderás qué diversos sentimientos agitaron mi alma en aquella observación suprema y, volviendo después hacia Roma, vi a Julio César tendido sobre su pira. Junto a su cabeza estaba Antonio, cuya mano izquierda sostenía, según creo, un rollo de papiro. Los conjurados bajaban apresuradamente por las orillas del Tíber. Remontando por natural curiosidad el curso de la vida de Julio César, vile convertingetorix en el seno de las Galías, y pude comprobar que entre todas las hipótesis de nuestros modernos sobre la Alesia, ninguna da su verdadera situación, ya que aquella fortaleza estaba situada en I. Perdona mi interrupción, maestro. Pero me apresuro a aprovechar la ocasión de hacer alguna declaración sobre un punto particular relativo al dictador. Pues que viste a Julio César, dime, te lo ruego, si su semblante se parece verdaderamente al que el emperador Napoleón III, que reina actualmente en la Galia, ha dado en su gran obra sobre la vida de aquel famoso capitán. Me alegraría mucho, mi antiguo amigo, que me fuera dado poder ilustrarte sobre este punto. Pero reflexiona que las leyes de la perspectiva me lo impiden. ¿De la perspectiva y? ¿Querrás decir de la política y? No. De la perspectiva, aunque esas dos cosas se parezcan mucho, porque viendo a los grandes hombres desde lo alto del cielo, los juzgo de diverso modo que el vulgo. Desde el cielo vemos geométricamente a los hombres por arriba y no de frente. Es decir, que cuando están de pie, no tenemos de ellos más que una proyección horizontal. Recordarás que un día pasamos juntos en globo por encima de la columna de Vendôme, en París, y que hiciste la reflexión de que Napoleón, visto desde arriba, no pasa del nivel de los demás hombres. Lo mismo sucede respecto de César. Desde el otro mundo, las medidas naturales desaparecen. No quedan más que las medidas intelectuales. Sea como quiera, remonté desde Julio César a los cónsules y a los reyes del Lacio, para detenerme un instante en el robo de las Sabinas, que me alegré de poder observar directamente como tipo de las costumbres antiguas. La historia ha embellecido muchas cosas y he visto que la mayor parte de los hechos históricos reproducidos por los pintores, fueron totalmente diferentes de lo que se nos presentan. En aquel momento apercibí al rey Candaules, en Lidia, en la escena del baño que tú conoces. La invasión del Egipto por los etíopes, la república oligárquica de Corinto. La octava olimpiada de la Grecia, y a Isaías profetizando en Judea. Vi construir las pirámides por rebaños de esclavos obedeciendo a jefes montados en dromedarios. Se me aparecieron las grandes dinastías de la Bactriana y de la India, y la China me ofreció las artes maravillosas que poseía, aún antes del nacimiento del mundo occidental. Tuve ocasión de buscar la Atlántida de Platón, y vi efectivamente que las opiniones de Baillo sobre aquel continente desaparecido no están destituidas de fundamento. En la Galia no se distinguían ya sino grandes bosques y pantanos. Los mismos druidas habían desaparecido, y los salvajes que habitaban aquellos sitios se parecían mucho a los que viven todavía hoy en la Oceanía. Aquella era sin duda la edad de piedra descubierta por los arqueólogos modernos. Después vi que el número de hombres disminuía poco a poco y que el dominio de la naturaleza parecía pertenecer a una gran raza de monos. Al oso de las cavernas, al león, a la hiena y al rinoceronte. Llegó un momento en que me fue imposible distinguir, en ella un solo hombre en la superficie de este mundo, sino hasta el menor vestigio de la raza humana. Todo había desaparecido. Los temblores de la Tierra, los volcanes, los diluvios parecían dueños de la superficie planetaria y no permitían ya la presencia del hombre en el seno de aquellas ruinas. Te confesaré, oh, Lumen, que esperaba con impaciencia el momento en que llegase al paraíso terrenal, a fin de saber exactamente en qué forma se presentó la creación de la raza humana sobre la Tierra. Me sorprende que no parezcas ni aún haber pensado en esta importante observación. Te refiero únicamente lo que he visto, mi curioso amigo, y me guardaré bien de sustituir al testimonio de mis ojos las fantasías de mi imaginación. Pues bien, no he visto la menor señal de ese Edén tan poéticamente descrito en las teologías primitivas. Por otra parte, hubiera sido muy extraordinario que la semejanza entre el mundo que tenía a la vista y la tierra hubiese llegado hasta ese punto, tanto más, cuanto que si el paraíso terrestre tiene su razón de ser en la cuna de la humanidad, no veo que pueda tener la misma razón en el fin de la sociedad humana. Yo creo, por el contrario, que sería más justo suponerle al fin que al principio de la sociedad, como recompensa, más bien que como preludio incomprendido, de una vida de sufrimientos. Pero puesto que no lo has visto, no insisto en mi pregunta. En fin, y para terminar la observación de aquel mundo singular, cuya historia era precisamente inversa de la vuestra, vi animales maravillosos por su monstruosidad, peleando a la orilla de vastos mares. Había serpientes gigantescas armadas de patas formidables, cocodrilos que volaban por los aires, sostenidos por alas orgánicas más largas que sus cuerpos. Peces disformes por cuyas fauces pasaría un buey entero. Aves de rapiña riñendo terribles batallas en las islas devastadas. Había continentes enteros cubiertos de bosques inmensos, árboles cuyas hojas enormes se entrelazaban. Vegetales sombríos y severos, porque el reino vegetal no produciría entonces ni flores ni frutos. Las montañas vomitaban cascadas inflamadas. Los ríos caían en cataratas. El suelo de los campos se abría como una sima profunda, en la cual se hundían las colinas, los bosques, los ríos, los vegetales, los animales. Pero pronto me fue imposible distinguir ni aún la superficie del globo. Un mar universal pareció que lo cubría todo, y el reino vegetal, como el reino animal, se disiparon lentamente para dar lugar a un verdor monótono surcado por relámpagos y blancas humareras. Aquel era ya un mundo moribundo. Yo asistía a las últimas palpitaciones de su corazón, que se revelaban por amarillentos resplandores intermitentes. Después me pareció que llovía a la vez sobre toda su superficie, porque el sol no iluminaba sino nubes y surcos de lluvia. El hemisferio opuesto al sol me pareció menos sombrío que antes, y tenues claridades semejaban percibir a través de las tempestades. Aquellas claridades ganaron en intensidad y se propagaron por toda la esfera. Se veían anchas grietas rojas como el hierro encendido. Y así como este metal calentado en la fragua se vuelve sucesivamente de color rojo claro, anaranjado, amarillo y por último blanco e incandescente, del mismo modo el mundo pasó por todas las fases del calentamiento progresivo. Su volumen aumentó, su movimiento de rotación disminuyó. El globo misterioso se hizo semejante a una esfera inmensa de metal fundido, envuelta en vapores metálicos. Bajo la acción incesante del fuego interior y de los combates elementales de aquella extraña química, adquirió proporciones enormes, y su esfera incandescente se convirtió en esfera de vapores. Desde entonces fue desarrollándose sin cesar y perdiendo su personalidad. El sol que la iluminaba al principio ya no le sobrepujaba en brillo, y se aumentaba su circunferencia de tal suerte, que fue evidente para mí que el planeta vaporoso iba a perder hasta su existencia absorbido en la atmósfera creciente del sol. Asistir al fin de un mundo es un privilegio inusitado. Así, en mi entusiasmo, no pude menos de exclamar con una especie de vanidad: «He ahí el fin del mundo, oh, Dios, y he ahí la suerte reservada a las innumerables tierras habitadas». «Ese no es el fin», respondió una voz al entendimiento de mi alma. «Es el principio». «¿Cómo el principio?», pensé yo enseguida. «El principio de la tierra misma», respondió la misma voz. Tú has pasado revista a toda la historia de la Tierra, alejándote de ella con una velocidad mayor que la de la luz. Esta afirmación no me sorprendió tanto como el primer episodio de mi vida ultraterrestre. Porque familiarizado ya con los asombrosos efectos de las leyes de la luz, estaba en adelante preparado para toda nueva sorpresa. Ya había yo sospechado el hecho, por ciertos pormenores que no te he referido, por no alterar la unidad de mi relato, pero que eran, sin embargo, aún más extraordinarios que la sucesión general de los acontecimientos. Pero, si era realmente la Tierra la que veías, ¿cómo es que la observación astronómica que hiciste para reconocerla en la constelación del altar, te indujo, por el contrario, a creer que el mundo que examinabas no era, ni la Tierra, ni un asterismo del altar? Es que esa constelación había también cambiado de posición a consecuencia de mi viaje por el espacio. En vez de las estrellas de tercera magnitud, alfa, lambda, zeta y de las estrellas de cuarta magnitud, beta, delta, y teta, que constituyen dicha figura vista desde la Tierra, mi alejamiento hacia la nebulosa había reducido estas estrellas a pequeños puntos imperceptibles, y había puesto allí otras estrellas brillantes, que sin duda eran alfa y beta, del cochero, teta, Iota, Eta, y tal vez Epsilon de la misma figura, estrellas diametralmente opuestas a las precedentes cuando se las mira desde la Tierra, pero que debieron interponerse allí cuando las hube dejado atrás. Las perspectivas celestes habían cambiado, y era en verdad casi imposible determinar la posición de nuestro Sol. No había pensado en ese inevitable cambio de perspectiva, más allá de Capella. Así, era efectivamente, la Tierra la que viste, y su historia se desarrolló a tus ojos en sentido inverso a la realidad. Has visto los acontecimientos antiguos verificarse después de los modernos. Pero, ¿por qué nuevo procedimiento pudo la luz hacerte remontar así el río del tiempo? Además, oh, Lumen. Me has anunciado haber observado particularidades curiosas, relativas a la Tierra misma. Yo deseaba precisamente someterte a algunas cuestiones sobre esos detalles. Escucharé, pues, con interés las historias extraordinarias que deben completar esta relación, persuadido de que, como anteriormente, responderán a mi curiosidad. La primera circunstancia se refiere a la batalla de Waterloo. Nadie mejor que yo recuerda esa catástrofe. Allí recibí un balazo en el hombro, cerca del Mont Saint-Jean, y un sablazo en la mano derecha que me dio uno de los bribones de Blücher. Pues bien, mi antiguo camarada. Al asistir de nuevo a esa batalla, la vi al revés de cómo pasó. Tú juzgarás. Cuando hube reconocido el campo de Waterloo, al sur de Bruselas, distinguí primero un número considerable de cadáveres, siniestra asamblea de la muerte yaciendo tendida en tierra. A lo lejos, al través de la bruma, se apercibía a Napoleón que llegaba andando hacia atrás y teniendo su caballo por la brida. Los oficiales que le acompañaban, marchaban igualmente hacia atrás. Algunos cañones debían comenzar el fuego, porque se veían de cuando en cuando los tristes resplandores de sus relámpagos. Cuando mi vista se habituó a aquel espectáculo, observé primero algunos soldados muertos despertarse, resucitar de la noche eterna, poniéndose en pie de un salto. Grupo por grupo iban resucitando en gran número. Los caballos muertos se levantaban también como los jinetes, y estos volvían a montar. Tan pronto como volvieron a la vida 2 o 3 mil hombres, les vi formarse insensiblemente en orden de batalla. Los dos ejércitos se hallaron frente a frente y comenzaron a batirse con un encarnizamiento y un furor parecido al de la desesperación. Una vez empeñado el combate, los soldados de ambas partes resucitaban más rápidamente. Franceses, ingleses, prusianos, alemanes, hanoverianos, belgas, capotes grises, uniformes azules, túnicas rojas, verdes, blancas, se levantaban del campo de muerte y se ponían a combatir. En el centro del ejército francés vi al emperador. Un batallón que formaba el cuadro le rodeaba. La guardia imperial había resucitado. Entonces, numerosos batallones se adelantaron desde uno y otro campo, precipitándose unos contra otros. De la izquierda y de la derecha se lanzaron los escuadrones. Blancos caballos hacían flotar al viento sus crines. Recordé entonces el extraño dibujo de Raffet y el epígrafe espectral del poeta alemán Sedlitz. Bélico parche retumba. Con rudos ecos insanos, y los muertos veteranos. Se levanta de su tumba. Y este otro. Es la espléndida revista. Que de la noche al fulgor. Pasa en los campos elíseos. El César que sucumbió. Era, en efecto, Waterloo lo que veía, pero un Waterloo de ultratumba, porque los combatientes, eran resucitados. Además, por un singular efecto de espejismo veía marchar de espaldas a los guerreros unos contra otros. Semejante batalla producía en mí un efecto mágico y me impresionaba tanto más, cuanto que adivinaba que veía el acontecimiento mismo, y sin embargo, aquel acontecimiento se hallaba transformado de un modo extraño en su imagen simétrica. Otra observación no menos singular. Cuando más se empeñaba el combate, más se aumentaba el número de combatientes. A cada brecha que hacía el cañón en las filas ordenadas, resucitaba inmediatamente un grupo de muertos que tapaba los claros. Cuando los ejércitos enemigos hubieron pasado todo el día destrozándose mutuamente por medio de la metralla, los cañones, las bayonetas, los sables y las espadas. Cuando terminó la terrible batalla no quedó en tierra ni un solo muerto, ni un solo herido, los uniformes rotos y en desorden habían recobrado su primitivo estado. Buenos hombres. Las filas correctamente formadas. Los dos ejércitos se alejaron lentamente uno de otro, como si la ardiente pelea no hubiese tenido más objeto que hacer resucitar, bajo el humo del combate, los 200.000 cadáveres que yacían en la llanura pocas horas antes. ¡Qué batalla tan ejemplar y digna de envidia! Seguramente era aquel el episodio militar más extraño del mundo. Y el aspecto físico era sobrepujado aún por el aspecto moral, cuando pensaba yo que aquella batalla tenía por resultado, no vencer a Napoleón, sino por el contrario, colocarle en el trono. En vez de perder la batalla, era el emperador quien la ganaba. De prisionero se convertía en soberano. Waterloo era un 18 brumario y... No comprendo sino a medias, oh, Lumen. Ese nuevo efecto de las leyes de la luz, y te agradecería que me dieses su explicación, si la tienes. Te la he dejado adivinar hace poco diciéndote que me alejaba de la Tierra con una velocidad mayor que la de la luz. Pero, ¿cómo es que ese alejamiento progresivo por el espacio, te hacía ver los objetos en orden inverso de cómo se habían verificado? La teoría es muy sencilla. Supón que partes de la Tierra con una celeridad exactamente igual a la de la luz. Tendrás siempre a tu vista el mismo aspecto que la Tierra presentaba en el momento de tu partida, pues que te alejas del globo con una velocidad precisamente igual a la que lleva ese aspecto mismo por el espacio. Aunque viajases durante 1000, 100.000 años, ese aspecto te acompañaría siempre, como una fotografía que no envejece, mientras que los años hacen envejecer al original. He comprendido ya ese hecho en nuestra primera conversación. Pues bien. Supón ahora que te alejas de la Tierra con una velocidad superior a la de la luz. ¿Qué sucederá? A medida que adelantas encontrarás en el espacio los rayos luminosos que salieron antes que tú, es decir, las fotografías sucesivas que, de segundo en segundo, de instante en instante, vuelan por el espacio. Si por ejemplo, partes en 1867 con una velocidad igual a la de la luz, tienes eternamente delante de ti el año 1867. Pero si caminas más deprisa, encontrarás los rayos que salieron en los años anteriores y que llevan en sí la fotografía de aquellos años. Para poner más en evidencia la realidad del hecho, te ruego que consideres varios rayos luminosos salidos de la Tierra en diferentes épocas. Supongamos que el primero salió en un instante cualquiera del 1 de enero de 1867. A razón de 75.000 leguas por segundo, ya en el momento en que te hablo, ha recorrido cierto trayecto y se encuentra ahora a una distancia que expresaré con la letra A. Consideremos ahora un segundo antes, el 1 de enero de 1767. Va 100 años delante del anterior, y se halla a una distancia mucho mayor, distancia que expresaré por la letra B. Un tercer rayo, el de 1 de enero de 1667, está todavía más lejos a una distancia igual al trayecto que recorre la luz en 100 años. Llamaremos C, al lugar en que se halla este tercer rayo. En fin, un cuarto, un quinto, y un sexto, son respectivamente de los años 1567, 1467, 1367, etc., y están escalonados a distancias iguales, D, E, F, que se internan más y más en lo infinito. Tenemos, pues, una serie de 5 fotografías terrestres escalonadas en una misma línea de distancia en el espacio. Ahora bien, el espíritu que se aleja pasando sucesivamente por los puntos A, B, C, D, E, F, encuentra en ellos sucesivamente la historia secular de la Tierra en estas épocas. Maestro, ¿a qué distancia están esas fotografías unas de otras? El cálculo es facilísimo. El intervalo que las separa es naturalmente el que corre la luz en 100 años. Ahora bien, a razón de 25.000 leguas por segundo, resulta que recorre 4.500.000 leguas en un minuto. 270 millones de leguas en una hora. 6.000 millones, 480 millones de leguas en un día. 2.365.200 millones de leguas en un año. O teniendo en cuenta los años bisiestos, 2.371.580 millones. Resulta, por consiguiente, el intervalo entre los rayos que salieron de la Tierra a un siglo de distancia, es de unos 237.168.000 millones de leguas. Aquí tienes, pues, una serie de fotografías terrestres escalonadas en el espacio de estos intervalos recíprocos. Supongamos ahora que entre cada una de estas imágenes seculares se encuentran escalonadas a su vez las imágenes anuales, guardando entre cada una de ellas la distancia que la luz recorre en un año, y que acabo de enumerar, que entre cada una de las imágenes tenemos las de cada día, que cada día contiene las de cada hora, en fin, las de sus minutos y cada minuto las de sus segundos, todas sucediéndose según las distancias respectivas, y tendremos en un rayo de luz, o por mejor decir, en un tiro de luz compuesto por una serie de imágenes distintas yuxtapuestas, la inscripción fluídica de la historia de la Tierra. Cuando el espíritu viaja por este rayo etéreo de imágenes, con una velocidad superior a la de la luz, encuentra sucesivamente las imágenes anteriores. Cuando llega a la distancia en que se halla el aspecto de la Tierra en 1767, ha remontado ya 100 años de la historia terrestre. Cuando llega al punto a donde ha llegado el aspecto de 1667, ha remontado 2 siglos. Cuando llega a la fotografía de 1567, ha pasado revista a 3 siglos, y así sucesivamente. Te he dicho al principiar, que me dirigía entonces hacia una nebulosa situada a la izquierda de Capela. Esta nebulosa se halla a una distancia incomparablemente mayor que Capela, aunque desde la Tierra parece que esté a su lado, porque los dos rayos visuales pasan inmediatos. Esta proximidad aparentemente, es debida a la perspectiva. Para darte una idea de la distancia probable de esta nebulosa, puedo decirte que no es menos vasta que la Vía Láctea. Es preciso, pues, saber a qué distancia debería hallarse la Vía Láctea para que se redujera el aspecto de esta nebulosa. Mi sabio amigo Arago había hecho este cálculo, que tú no ignoras, pues que le repetía todos los años en sus lecciones del observatorio, y ha sido publicado después de su muerte. Sería preciso suponer la Vía Láctea transportada a una distancia igual a 334 veces su longitud. Ahora bien, como la luz empela 15.000 años en atravesar de un extremo a otro de la Vía Láctea, resulta que no debe emplear menos de 334 veces 15.000 años, es decir, unos 5 millones de años para llegar hasta nosotros. Yo había remontado el rayo de la Tierra hasta esa lejana nebulosa, y si mi vida espiritual hubiera sido más perfecta, habría podido distinguir, no solo la historia retrógrada de 10.000, 100.000 años, sino la de 5 millones de años. Para remontar así el curso de los acontecimientos alejándote en el espacio, ¿volabas, por ventura, de espaldas, o es que los espíritus están dotados de la facultad de ver detrás de sí? ¿Qué pregunta? Si tratara de explicarte por qué sentido íntimo ven los espíritus, entraríamos en la discusión de un problema insoluble para ti. Para tu satisfacción personal puedes pensar que me volvía de cuando en cuando para examinar la Tierra. Esta idea será para ti más comprensible. ¿Cuánto tiempo duró tu viaje hacia la nebulosa? ¿No te he dicho que el tiempo no existe fuera del movimiento de la Tierra? Que haya empleado 100 años o medio día en ese examen, es exactamente lo mismo delante de lo infinito. Maestro, ¿me permitirás ahora someterte una idea extraña que acaba de germinar en mi cerebro? Precisamente te hago esta relación para oír tus objeciones. Estaba pensando si esa misma inversión podría producirse respecto del oído como respecto de la vista. Sí, lo mismo que podemos ver un acontecimiento a la inversa, podríamos oír un discurso comenzado por el fin. Esta es sin duda, una cuestión ociosa y tal vez en apariencia ridícula. Pero en la paradoja me parece que todo merece igualmente la atención. Así, pues, me atreveré a confesarte que hace poco, mientras me hablabas de la batalla de Waterloo, se me ocurrió cómo habrías oído y las palabras que la tradición atribuye al general Cambronne, y si el fenómeno que se produjo respecto a la luz se había producido en cuanto al sonido. Las leyes del sonido difieren esencialmente de las de la luz. El sonido no recorre más que 340 metros por segundo, y sus efectos no tienen nada de común con los de la luz. Sin embargo, es evidente que si nosotros nos adelantáramos por el aire con una velocidad superior a la del sonido, oiríamos a la inversa los sonidos que salieran de los labios de un interlocutor. Si, por ejemplo, este recita un verso alejandrino, un oyente, que se alejara con dicha velocidad, a partir del momento en que oyó el último pie, encontraría sucesivamente los otros 11 pies, que salieron antes, y oiría el alejandrino al revés. De suerte que volviendo a la batalla de Waterloo, habrías oído y... Si lo que me ha sucedido respecto de la luz hubiera pasado también respecto del sonido, habría oído el conjunto informe de sílabas que sigue. Terrinseno y remuedi aguarla. Que me hubiera sido difícil comprender. Habría buscado diferentes sentidos a estas sílabas. Tal vez habrías creído, modificando lógicamente los sonidos, que Cambronne, respondiendo al desafío del oficial inglés, le había enviado a la morada de las sombras diciéndole: parte a ese lugar, y muere y... cansado de guerra y... modificando mucho los sonidos. En todo caso, esa explicación no me hubiera satisfecho. Habría, sin duda, buscado mil interpretaciones, que es inútil buscar ahora. En cuanto a la teoría en sí misma, ofrece una reflexión curiosa, y es que la naturaleza habría podido hacer que el sonido no recorriese 340 metros por segundo, porque la ciencia ignora cuál es la causa de esta velocidad, sino que se transmitiese más lentamente, mucho más lentamente todavía. Porque, por ejemplo, no se transmite en el aire con una velocidad de algunos centímetros tan solo por segundo. Pero, he aquí lo que resultaría si sucediera así. Los hombres no podrían hablarse marchando. Dos amigos hablan juntos. El uno da un paso o dos hacia adelante y se aleja un metro, por ejemplo. Y como el sonido emplearía algunos segundos en atravesar ese metro, resultaría que en vez de oír la continuación de la frase pronunciada por su amigo, el paseante oiría de nuevo, en un orden inverso, los sonidos constitutivos de las frases anteriores. ¿De qué depende que no se pueda hablar marchando, y que las tres cuartas partes de los hombres no puedan entenderse? Estas observaciones, amigo mío, me inducen a proponer de paso a tus meditaciones un objeto muy digno de atención y del cual se ha hecho poco caso hasta el presente. El de la adaptación del organismo humano al medio terrestre en que vive. La manera con que el hombre ve, oye sus sensaciones, su sistema nervioso, su estatura, su peso, su densidad, su modo de andar, sus funciones, en una palabra, todos sus actos están regidos, y aún constituidos, por el estado de vuestro planeta. Ninguno de vuestros actos es absolutamente libre e independiente. El hombre es la resultante dócil, aunque inconsciente, de las fuerzas orgánicas de la Tierra. Más, para volver a mi observación de los pormenores relativos a la vida terrestre inversamente observados a consecuencia de mi rápido vuelo, te referiré ahora el aspecto singular que me ofrecieron las existencias humanas. En el mundo que tenía a mi vista y que, ya lo hemos visto, no era sino el tuyo, los hombres no nacían ya por el medio natural que conoces. Al contrario. ¿Cómo al contrario? Para sacar un hombre al mundo empezaban por ahondar la tierra hasta cierta profundidad, o para hablar con más exactitud se reunían algunos en una especie de huerto. Varios trabajadores, echaban con ayuda de palas, al borde de una fosa, tierra removida que, finalmente, parecía salir por sí sola del fondo de la fosa. Después se inclinaban y sacaban de ella una caja oblonga, que llevaban no precisamente en triunfo, sino en ceremonia a un templo. Poco después se veía salir del templo la misma caja, siempre seguida de un número considerable de acompañantes, de los cuales unos parecían tristes, mientras que otros permanecían indiferentes. La comitiva marchaba de espaldas, vestida de negro. Llegaban enseguida a una casa, en la cual entraban igualmente de espaldas con la caja de que he hablado. ¿Qué pasaba después en el interior de la habitación? Una sola vez pude observarlo a consecuencia de una disposición particular de las ventanas del edificio. Algunas personas escogidas comenzaban por desclavar la caja a martillazos, procedimiento tan extraño como todo lo demás. Después desnudaban el objeto encerrado en ella y le colocaban sobre una cama. Entonces se preparaba el momento supremo del nacimiento de un ser humano, porque aquel cuerpo inerte, acabado de desenterrar, era un futuro viviente. Toda la familia lloraba como para deplorar la llegada de un nuevo ser a esta triste vida. Unos rasgaban sus vestidos, otros, estaban tendidos como muertos en enanos sillones. Otros se arrodillaban al pie de la cama y parecía que rezaban. Los médicos, siempre fáciles de reconocer, llegaban, no para enviar el enfermo al otro mundo, sino al contrario, para darle la vida y en cierto modo hacer nacer a la muerte. Ordinariamente el cadáver despertaba al día siguiente de su exhumación. El ministro que había dirigido la primera ceremonia, venía a darle el bautismo de la extrema unción. Desde aquel momento el recién nacido se hallaba rodeado de todos los cuidados imaginables. Así se verificaban todos los nacimientos. Se nacía viejo o en la edad madura. Ordinariamente se sufría una larga enfermedad antes de formar definitivamente parte de los vivos. Algunas veces no se sufría ninguna, y se levantaban del sueño de la muerte como por accidente. La vida era desde entonces completamente diferente de la vuestra actual. En lugar de envejecer se rejuvenecía. Se llegaba a la fuerza de la edad, los cráneos calvos se cubrían insensiblemente. Las canas se convertían en cabellos negros o rubios. Las mujeres eran muy entendidas en sus artes, antes de ser inocentes. La naturaleza misma reparaba el ultraje de los años. Hombres y mujeres llegaban a la virilidad primero, después a la adolescencia, después a la primera juventud, y por último, a la infancia. Y después de haber pasado por todas las fases, el hombre llegaba a ser niño, muy niño hasta el momento en que era llevado por sus padres al templo, y por fin, se desaparecía de la escena del mundo por un procedimiento que sin duda adivinarás reflexionando en la simetría y... Confieso, oh, Lumen, que jamás he oído relación más extraña y maravillosamente insólita. Pero en ese mundo singular, ¿cómo se hacían, pues, los matrimonios? No es eso lo menos curioso. Nacían casados todos los que debían serlo. Ya fuera el esposo o la esposa quien naciese primero, el que venía al mundo en segundo lugar era llevado directamente al domicilio conyugal. Los hijos habían nacido mucho tiempo antes y estaban a la mitad de la vida cuando nacían el padre y la madre. La familia permanecía unida durante cierto número de años, cada uno de sus miembros, volviéndose cada día más joven. Al llegar a cierta época, los hijos morían uno tras otro, convirtiéndose en niños pequeños y desapareciendo por la ley indicada más arriba. Cuando el esposo y la esposa llegaban a la edad de la adolescencia, había, sin embargo, numerosas excepciones respecto del primero. Pero el tiempo no tiene nada que ver en esto, celebraban por última vez una boda alegre, y luego se separaban como consentimiento, prodigándose las más vivas protestas de amistad. Durante varios años solían hacerse la corte, y no era una de las observaciones menos curiosas la de ver las ardientes pruebas de mutua simpatía que se prodigaban los novios después de su separación definitiva. Maestro, si todo se hacía en sentido opuesto a la naturaleza terrestre, ¿me explicarás cómo se procedía en las comidas a la alimentación material, y a todo lo que a ella se refiere? Tú te pareces mucho, amigo mío, a esos niños terribles que hacen en público las preguntas más indiscretas. Pues que sabes que los hechos pasaban exactamente a la inversa de la naturaleza, puedes figurar sin trabajo el cuadro que responde a tu singular interrogación. Entre las particularidades de la existencia, había algunas que parecían semejantes, aunque opuestas. La acción de sentarse era para mí la acción de levantarse, y recíprocamente. La tierra giraba para mí en sentido inverso. La mañana era la tarde y la tarde era la mañana. Pero como los crepúsculos se parecen mucho, no advertí esta inversión, tanto menos cuanto que los detalles concordaban. Vestirse, por ejemplo, era para mí desnudarse, etc. No quiero prolongar inútilmente esta narración. Mi objeto era mostrarte que para presenciar el espectáculo de un mundo y de un sistema de vida exactamente opuesto al vuestro, basta alejarse de la Tierra con una velocidad superior a la de la luz. En este vuelo del alma hacia los horizontes inaccesibles de lo infinito, se encuentran los rayos luminosos reflejados por la Tierra y por los otros planetas hace miles y miríadas de años, y observando los planetas desde esa lejana distancia, se puede asistir con la vista a los acontecimientos de su historia pasada. Así se remonta el río del tiempo hasta su origen. Semejante facultad debe iluminar para ti con una claridad nueva las regiones de la eternidad. En breve me prometo darte a conocer las consecuencias metafísicas de esto, si como espero, has admitido el valor científico de los elementos de este estudio ultraterrestre.